noche me desvelé, anduve de parrandas, estuve con la Marta en la casa de Juan, hasta tarde me quedé, tomé un poco de vino, gritaban los amigos y no me acuerdo más. Amigos, y no me acuerdo más.